Hablamos con París, Evalue, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo está el asunto? Pues tenemos problemas en el sur de Francia, porque al parecer hace un frío que pela, un viento formidable, y los grupos de observación que se habían situado en terreno alto han tenido que bajar simplemente por no quedarse achielados, como dicen en Asturias. Pero por lo demás, seguimos al pie del cañón. Ya son 400 las personas que en Francia están siguiendo esta noche especial. Lo están haciendo en el sur a través de Onda Cero, puesto que pueden captar algunas de las emisoras más norteñas españolas. Y quienes no, aquí en la central de Bank OVNI, con Frank María a la cabeza, están haciéndolo a través de Internet, escuchando pues Onda Cero en directo. No hay ninguna novedad, nos han dicho que en cuanto pudieran percibir algo, se pondrían inmediatamente en contacto con nosotros. Lamentar simplemente que en esta noche en la que el tiempo es bueno, en la que el cielo está despejado, pues lo que os decía al principio, que haga tanto frío, tanto viento, que nuestros colaboradores lo estén pasando mal, estén pasando frío. ¿Los franceses son muy forofos del fenómeno OVNI, Eva? Los franceses son relativamente forofos del fenómeno OVNI. He repasado la prensa con lupa para ver si había alguna referencia a esta fecha mítica, sin duda, dentro del mundo de la ufología, y lo único que he encontrado ha sido pues un estudio del que ya dimos cuenta aquí en Turno de Noche. Recordarás quizá un libro que se llama La rumeur de Roswell, el rumor de Roswell, escrito por un sociólogo, Pierre Lagrange, que es quizá el gran especialista francés en temas de ufología. Es un libro en el que se cuenta la realidad, lo que pasó de verdad hace 50 años en aquel estado norteamericano, en el que se desmonta pieza a pieza el mito de Roswell. Pero sí, hay un cierto interés y sobre todo hay un grupo articulado en torno al banco OVNI o a la banca OVNI, un grupo de gente que son forofos y que, como todos los oyentes del señor Cebrián, que esta noche han tenido bien lanzarse a los caminos españoles, ellos también de vez en cuando organizan jornadas, noches de observación, y como han hecho esta noche para ayudarnos a nosotros, para colaborar con nosotros, pues se instalan, se reparten por Francia, por Bélgica, en ocasiones también por Alemania, e incluso tienen grupos de contacto en Italia, y desde allí observan y pasan todos los datos a la central de París, donde está todo absolutamente informatizado. Yo he visto sus listas y tienen una por una señaladas todos los avistamientos, señalados todos los avistamientos de objetos volantes no identificados de los últimos años, incluso avistamientos que se han producido en España. Muchas gracias, Eva. Seguimos en contacto. Un abrazo muy fuerte desde París. Buenas noches. Buenas noches. Javier Sierra, en El Escorial. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo va eso? Pues muy bien, con la noche despejada y la temperatura que está bajando cada vez más. Bueno, ¿y cómo está el ambiente, Javi? Pues muy bien, nos hemos juntado unas decenas de personas en la silla de Felipe II, que es un lugar históricamente importante. Y estamos, vigilando el cielo de momento sin novedad. Bueno, me contaban que el cielo estaba absolutamente estrellado, ¿no? Limpito. Sí, la verdad es que sí. Y con una panorámica del Escorial que hemos tenido hasta hace unos 40 minutos bastante impresionante, con el planetario encendido incluso. Bueno, ahora escucharemos un informe que nos ha dejado sobre Roswell, pero ya ves, hay muchos especialistas en todo el mundo intentando desmontar el mito Roswell, ¿no? Según dicen ellos. Pues sí, y de hecho Roswell, para ser objetivo, se ha convertido en estos últimos años en un mito. Han aparecido testimonios que lo que han contribuido es más a desinformar que informar sobre el incidente de Roswell del año 47, y se ha generado toda una industria, ya no solamente de libros, incluso de cine, de productos de toda clase, que ha contribuido a que la opinión pública, que se ha acercado por primera vez a este misterio, piense que se trata más de un montaje comercial que de un hecho histórico, cuando realmente no hay que perder la perspectiva de los sucesos de hace 50 años, que revelan que efectivamente algo no identificado, algo muy extraño, cayó en Roswell, y que a partir de ese incidente se inició la moderna era de la investigación oficial sobre el misterio de los no identificados. Después conectaremos con Roswell en directo para ver qué nos cuentan desde allí. Un abrazo muy fuerte, Javier, seguimos en contacto. Hasta pronto. Jesús Callejo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Jesús Callejo está subido en la silla de Felipe II directamente. Hombre, aquí, sentado, como un señor. Un rey, mejor dicho. Bueno, el ambiente ya está fresquito, ¿no? Está bajando la temperatura. Sí, va bajando a marchas forzadas y hay gente ya que se está alargando. Todos están durmiendo. Todavía, ¿eh? Bueno, pero hay buen ambiente ya, de todas formas. Hay buen ambiente, ¿no? La gente que comenta, se intercambia información, ¿cómo son bueno, esas caras? Hay un recuento de estrellas fugaces. Y de vez en cuando hay algunos fogonazos en el cielo, por lo menos es lo que cuenta la gente, pero poco más, salvo el frío intenso que se está produciendo, y bueno, pues esos comentarios jocosos que de vez en cuando hace la gente, que no se sabe si será verdad o no será verdad, ¿no? Ahora mismo hay ciertos rumores de que se está viendo algo, pero yo por más que miro, desde luego parece que no se vislumbra nada en el cielo. Pero desde luego la expectación es de lo mejorcillo, ¿eh? Hay un ambiente muy animado y por lo menos que la temperatura es fría, el ambiente ya es caliente. Pues un abrazo muy fuerte para ti también, Jesús. Gracias por estar ahí. También. Hasta pronto. Adiós. ...50 años de ufología moderna... ...50 años de Roswell... ...una sonda espacial norteamericana... ...posada sobre la superficie de Marte... ...los mejores especialistas del país... ...desfilando en este programa... ...estamos opinando, estamos hablando... ...estamos recibiendo testimonios... ...estamos disfrutando de una noche magnífica... ...un cielo estrellado... ...la temperatura comienza ya a bajar... ...pero la ilusión sigue subiendo... ...tenemos muchísimos datos que se van a... ...van llegando a nuestra centralita... ...estamos recabando toda la información posible... ...y estaremos en condiciones de ofrecértela... ...dentro de unos minutos... ...aquí en Onda Cero, aquí en Turno de Noche... ...cazando ovnis... ...la noche especial de los cazadores de ovnis. Nos vigilan desde el cielo. ¿Quiénes son? Los cazadores de ovnis buscan respuestas. ¿Quieres unirte a ellos? La revista Año Cero te descubre sus métodos y además un informe especial sobre los secretos extraterrestres mejor guardados por los gobiernos. Este mes en Año Cero. Gracias, José. Gracias, Luciano. Les habla Plácido Domingo. Desde Onda Cero les quiero recordar que volvemos a estar los tres juntos el 13 de julio en el Camp Nou. Allí les esperamos José Carreras, Luciano Pavarotti y yo. Esperamos, será una noche mágica. Noche única. Concierto Los Tres Tenores. Barcelona, 13 de julio, Estadio Nou Camp. Onda Cero, emisora oficial. Este mes hay extra de julio en Citroën. ¡Aproveche! Solo durante este mes, Citroën añade al plan Prever del gobierno 200.000 pesetas en C15 y puede tener un Berlingo desde 1.573.000 pesetas. Este mes hay extra de julio en Citroën. Incluye promoción no acumulable y plan Prever, válido en Península y Baleares hasta el 28 de julio. Con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. Estamos emocionados ante la avalancha de llamadas que se está reproduciendo en nuestra centralita. Está absolutamente bloqueada. Estamos disfrutando de una noche de comunicación, plena de comunicación. María Tejeda, ¿tenemos nuevos datos? Pues sí, la verdad es que mucho revuelo ha causado el objeto que se ha visto desde la base de Atazar. Lo confirmaban desde el Berrueco. David Guerrero, desde Valdelatas, nos decía que ellos también lo estaban viendo, pero que se inclinaban porque fuera un planeta o una estrella. Lo mismo ha pasado desde Barajas, han visto un objeto en ascenso que se ha parado y estaba allí, es más lento que un avión. En Palencia, desde Palencia nos han dicho que ven lo mismo que se está viendo desde Madrid, ese mismo objeto que seguramente puede ser pues o un planeta o una estrella. Y desde Salamanca nos acaba de llamar Federico, diciendo que enfrente del cementerio hay una especie, han visto una especie como de ambulancia, ha descrito él, con luz verde, roja y azul, que ha bordeado el cementerio, ha hecho una especie de luz transitoria extraña. Y que ha desaparecido y que era más grande que una estrella. Claro. Más grande que una estrella. Karen Machado, ¿qué orientación podemos ir dando a nuestros amigos para que tengan claro si es una estrella, si es un planeta, si es un ovni? Cuéntanos. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que repetir son los planetas que son visibles esta noche. Hay que recordar que estamos en luna nueva. Están empezando a asomar un poco. Se puede ver Venus al lado de esta luna que empieza a asomar. Los planetas que son visibles son Júpiter por el este. Según va avanzando la noche se divisa mejor. Marte por el oeste, tenemos que decir también que a esos 4 millones de kilómetros que está Marte, en este momento hay un pequeño robot, un ingenio humano, no extraterrestre, humano de momento, paseándose, enviando ya las primeras fotos. Los amantes de Marte pueden fantasear, pueden pensar en lo que ocurre allí en esa zona donde hay esas pirámides, donde está aquella cara de Sidonia, y podemos también pensar qué puede ocurrir porque Marte ha sido el planeta de las misiones malditas. Han fracasado numerosas misiones, parece que hay un misterio que envuelve este planeta rojo. Con los datos que nos irán llegando podremos saber un poco más de él. Urano es un planeta que se puede ver con telescopio. Los oyentes que tengan telescopio podrán distinguirlo. Está situado también por el oeste, color verde, fácilmente identificable. Y Saturno, sobre todo, volvemos a repetir, para los que estén dispuestos a ver amanecer. Lo verán cerca de la constelación de Piscis y está situado al este. Tenemos que dar algunos datos de interés también para que la gente no se confunda a la hora de mirar el cielo. Hay una serie de condicionamientos que pueden llevar a error a la hora de identificar si es un ovni, si es un planeta. Hay que tener en cuenta que hay una serie de nubes lenticulares. En la revista Año Cero hemos tenido muchas fotos de nubes lenticulares que pueden ser fácilmente confundidas con un ovni. Parecen auténticos platos, o sea, lo que es la forma del plato tradicional, del platillo. Uh-huh. No se mueven o lo hacen muy despacio. Si hay corrientes de aire, se ve que se quedan difuminadas, puede llevar, por lo tanto, a error. Chatarra espacial también puede verse, se puede confundir a veces con estrellas fugaces, pero es simplemente los sobrantes del espacio de las naves que nos andan por ahí arriba. Esperemos que esta noche no se nos caiga la Mir, ¿verdad? Que está la pobrecita. Manuel Carballal, tú que estás esta noche en plan escéptico, háblanos un poco de esas luces parpadeantes, luces rojas, verdes, amarillas, háblanos. Claro, se pueden ver muchas cosas en el cielo. Tengamos en cuenta que son en principio fenómenos de percepción, ¿no? Lo que ve el testigo puede depender de la distinta densidad de las capas de la atmósfera, puede depender de la temperatura de la atmósfera, que se den fenómenos de refracción, cosas que aparentemente desaparecen. Lo que ocurre es que entran dentro de una capa de nubes que no se pueden ver desde el suelo. Se pueden ver inversiones de temperatura que convierten la atmósfera en una especie de espejo en el que se pueden reflejar luces distantes que no se ven desde nuestro punto de observación. Se pueden ver en determinadas condiciones. Esta noche no parece propicia para ver fenómenos de electricidad atmosférica, que en algunos casos se pueden dar con forma de bolas de fuego muy densas, que evidentemente para el testigo son ovnis, en tanto en cuanto son cosas que él ve y no sabe lo que son. Tengamos muy claro que esos son los ovnis, que no es otra cosa, al menos en principio. Vamos a empezar a emitir a partir de ahora unos informes que ha coordinado Bruno Cardeñosa para el programa especial de esta noche. Bruno, aquí en estos 8 informes que hemos preparado, pues tenemos buena parte de los 50 años de ufología moderna, ¿verdad, Bruno? Sí, es un resumen en 8 pequeños capítulos de algunos de los momentos más importantes y trascendentes en la historia del fenómeno ovni, oficialmente hablando, es decir, de estos 50 años, aunque también hemos hecho un pequeño flashback en el segundo capítulo, diciendo que efectivamente los ovnis existían antes del año 47, lo que ocurre que no se convirtió hasta ese año un fenómeno de masas a raíz de la observación de Kenneth Arnold. Pues vamos ya con el primero, vamos a empezar a disfrutar de estos informes. ...24 de junio de 1947... el piloto aficionado Kenneth Arnold sobrevolaba en su avioneta el monte Rainier, en el estado norteamericano de Washington, cuando 9 objetos con forma de ala volante aparecen en el cielo. Horas más tarde, todas las agencias de prensa distribuían la noticia al mundo entero, bautizando los objetos observados como platillos volantes. Desde entonces se considera este avistamiento como el primero de la era moderna de los ovnis. En esa fecha se produjo una gran oleada de avistamientos en Estados Unidos, en donde se contabilizaron casi 1000 casos a lo largo de ese año. Pero el más importante y trascendente de todos aquellos sucesos tuvo lugar la noche del 4 de julio, cuando un objeto en llamas cae cerca de Roswell, en Nuevo México. Unos días después, oficiales de la base aérea más próxima recogen los primeros restos del objeto siniestrado. El 8 de julio, el ejército estadounidense confirma en una nota pública los hechos que posteriormente fueron desmentidos de forma oficial. Recientemente, el gobierno norteamericano aseguraba que el secretismo se había debido a que el objeto recuperado era un globo espía secreto. Pero para la gran mayoría de estudiosos que han investigado el hecho, un objeto desconocido y probablemente extraterrestre cayó en Roswell aquel 4 de julio, y según parece, también se hallaron los cuerpos de varios de sus tripulantes. Ahora se cumplen 50 años de este suceso, y según estipula la ley, la información secreta sobre el caso debe ser desclasificada. Solo un investigador español ha viajado al lugar de los hechos. Él es Javier Sierra, subdirector de la revista Más Allá. Medio siglo después de cumplirse el incidente de Roswell, el accidente de Roswell, siguen habiendo grandes incoherencias estructurales a la hora de dar una versión oficial sobre lo que sucedió en Nuevo México aquella tarde de julio de 1947. En 1994, dos tenientes coroneles de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Weaver y McAndrew, redactaron un informe en el que aseguraban que todo el incidente de Roswell se había debido a una confusión y que lo que en realidad cayó no fue una nave alienígena, sino un globo secreto que se dedicaba a espiar pruebas nucleares rusas. 1997, en estas fechas, MacAndrew ha echado marcha atrás de aquella primera declaración y asegura que lo que en realidad cayó en Roswell fue un prototipo de un avión espía norteamericano propulsado por un motor con energía nuclear, mientras que Weaver, el otro teniente coronel que hizo la investigación, sostiene que los cadáveres que muchos testigos aseguraron haber visto en aquel año de 1947 no fueron vistos ese año, sino mucho tiempo después, probablemente a primeros de los años 50, coincidiendo con un experimento también secreto de la Fuerza Aérea Norteamericana que consistía en lanzar pequeños muñecos absolutamente inertes y sin vida, por supuesto, que se lanzaban desde a grandes alturas para estudiar el impacto de esos de esa especie de momias contra el suelo de Nuevo México. Todo esto lo que hace es añadir muchísima confusión al asunto, mientras que en estos momentos otros militares implicados en la investigación del caso Roswell aseguran que lo que aquí cayó fue una nave alienígena y que incluso se ha estado trabajando en estos últimos años en lo que podría considerarse el mayor esfuerzo de duplicación de tecnología venida de otro planeta, pues probablemente en toda la historia de la humanidad. Uno de esos personajes se llama Philip Corso, es un teniente coronel que trabajó con Eisenhower, que estuvo trabajando para la sección de tecnología extranjera de la CIA durante los años 60 y que afirma que en ese periodo de los años 60 él personalmente trabajó con esos materiales procedentes de Roswell para tratar de duplicar su tecnología, y fruto de esa duplicación han surgido inventos tan importantes en el desarrollo de la defensa de los Estados Unidos y de toda Europa, como la fibra óptica, el rayo láser, etcétera. La polémica, desde luego, sigue estando servida. Turno de noche. Nuestras emisoras coordinando las tareas en sus diferentes ámbitos de actuación y disfrutando de una madrugada excepcional en todo el territorio nacional y también en el mundo. Recordemos que a través de internet podemos sintonizar con el programa, podemos disfrutar a partir de las 3 de la madrugada, 2 en Canarias, entrarán los grupos de América. Los grupos africanos también están haciendo de las suyas, coordinados por Emiliano Betancourt en Canarias. Conectamos ahora con 1-0 Barcelona, Pilar Abril. Buenas noches, recordemos que tenemos ya un avistamiento en la Musara, en Tarragona, una luz estática triangular que se movía de este a oeste y que emitía destellos. Nos lo comunicaba un oyente poco después de la 1 de la noche. Nos vamos ahora a Montserrat para saber si hemos tenido la misma suerte. Francesc Buxeda, buenas noches. Buenas noches, Pilar. Pues sí, de momento aquí tenemos la suerte de tener muchos amigos que se han reunido en el punto de encuentro, en la Musara, donde normalmente, ya decimos, cada 11 de cada mes se producen hechos, digamos, paranormales o extraterrestres. Es un sitio común, un sitio emblemático en las montañas de Montserrat, donde se reúnen todos los aficionados y expertos para ver este tipo, de fenómenos. Con nosotros tenemos a Joan Soler, que es un contactado, una persona que ha entrado en contacto con seres de otros planetas y que ha visto, además, naves espaciales. Nos podrá explicar un poco sus vivencias en este sentido, pero antes me gustaría preguntarle a Joan Soler qué es lo que ha visto normalmente aquí en la Musara. Bueno, en primer lugar te tengo que decir que estoy muy contento y satisfecho de que se haya hecho por Onda Cero esta alerta OVNI, porque es que me alegra tanto debido a lo que me ocurrió desde pequeño y luego que 10 años o 12 me di cuenta que había sido un avistamiento OVNI en tierra, en el suelo. Pero Joan, vamos a centrarnos un momento aquí en la Massana. ¿Qué es lo que se ve aquí en la Massana? Bueno, aquí se ven desde aviones a satélites artificiales, algún avión de guerra y cosas así, y también se ven objetos que verdaderamente hay algo más que no nos dicen los gobiernos. Y vengo muchas veces, debido a lo que me pasó, que tengo 3 avistamientos del tercer tipo, y sigo esto. Entonces, lo que os quiero decir, que aquí hay unos encuentros cada mes por un señor que se llama Grifol, y que en todas las veces que he venido durante años podría escoger 7 u 8 objetos muy especiales con forma de estrella. Vamos a ver, se trata de un objeto que se ve algo difuminado, pero que lo pude ver el día 31 de marzo del año pasado, cuando el famoso cometa Amiwoto estaba viéndolo a las 12:30. Y ese mismo objeto que os digo en forma de estrella es un objeto con un cuerpo central. Lo vi como del tamaño de, si dividimos la luna llena en cuatro trozos, o es un trozo o más grande. Estaba yo, porque por familia indirecta me fui a la provincia de Huesca, y en la carretera de Tamariz de Litera, cerca, en un monte que iba allí, debido a que he estado yendo allí en solitario y a veces acompañado, pero con algún familiar, durante 12 años, vamos a ver, podemos decir 10 o 12 veces al año, y tuve la suerte el día 31 de marzo del año pasado. Interrumpimos un momentito, perdón, lo siento Joan, lo siento Francés, porque tenemos un avistamiento espectacular en la zona de Motril, atención, porque tenemos un grupo con de 8 vigilantes que están viendo algo espectacular. Adelante, Fran. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué estás viendo? Pues estoy viendo una luz que vamos, se cambia de color rojo, azul, verde, blanco. ¿Qué dimensiones? Verticalmente sobre 2 o 3 metros y horizontalmente, pero es que ahora se han unido y se separan y salen dos luces. Y se vuelven a unir, a la mejilla se separan y salen otras dos luces. ¿Qué dimensiones tienen esos objetos, Fran? Pues un poco más grande que una estrella normal y corriente. Ajá. ¿Alguna pregunta, Bruno, para Fran? No, que especifique un poco más lo que es el tamaño, los movimientos, la dirección en la que se encuentra para otros grupos de la zona que también puedan tratar de avistar, pues, este objeto. Yo me encuentro en la Nacional 323 a la altura del kilómetro 177 aproximadamente. Sí. Y vamos, yo estoy viendo, se mueve hacia arriba y abajo, y verticalmente y horizontalmente sobre 3-4 metros, lo que veo desde aquí. Muy bien, pues muchas gracias, Fran. Vamos a conectar, ahora volveremos a Barcelona, conectamos con Granada, atención, ya no de la perdiz. Atención, Hermina, nuestra compañera en Onda Cero Granada, buenas noches de nuevo. Buenas noches, Juan Antonio. ¿Cómo está el ambiente por allí? Pues el ambiente, según nos ha comentado Antonio Aróstegui, está estupendo, hay muchísima gente, pero hemos recibido una llamada un tanto extraña, Juan Antonio, porque de una persona que no podía hablar claramente, una situación, ya te digo, un poco rara, pero nosotros indagando un poquito, pues como preguntándole si es que había tenido algún encuentro con algún extraterrestre. Y no quería contestarnos, como muy seguramente, pero bueno, parece que apuntaba a ello, ¿no? La historia era que necesitaba imperiosamente subir al Llano de la Perdiz, pero que no podía ni conducir él, ni tampoco pagar un vehículo. O sea, una historia un poco extraña, ¿eh? Bueno, vamos a contactar con Aróstegui rápidamente para ver si nos puede hablar de ese suceso del Motril. Aróstegui. Vamos a ver. Ha sido aducido. Antonio, sí, Aróstegui. Parece que sí. Sonaba eso, ¿no? Sonaba eso. Bueno, a ver si podemos tener algún dato más sobre la zona de Motril. ¿De acuerdo, Herminia? De acuerdo. Intentaremos hacerlo. Muy bien. Volvemos a Onda Cero Barcelona. Pilar, ¿se siguen produciendo datos en la central de Onda Cero Barcelona? Sí, bueno, seguimos recibiendo llamadas de los puntos en los que teníamos la gente concentrada, como comentábamos en Lleida, en la zona del Pantano de Santa Ana y también en Tarragona, donde se ha producido aquel avistamiento que comentábamos en la Musara. Pero si te parece, volvemos a Montserrat para retomar la comunicación con nuestro compañero Francesc Boixeda. Pues buenas noches, estamos aquí con Joan Soler, que muy rápido nos va a explicar lo que vio efectivamente en Huesca. ¿Era como un triángulo? ¿Cómo era? Es que lo digo porque es un aparato muy, muy especial. Porque lo que voy a contar luego es un cuerpo sólido con, vamos, a 15 o 20 brazos que ocupa el tamaño de la luna una cuarta parte. Hizo dos espirales detrás de un avión de pasajeros que estaba viendo y me llamó mucho la atención. Pero lo curioso es que, y os tengo que decir, de tercer tipo, que es el aterrizaje de un aparato en el suelo con ocupantes o pilotos, lo vi hace bastantes años, y cuando donde no era tan fácil como ahora contar el fenómeno OVNI, y padecí mucho, porque claro... Perdona, Joan, ¿qué forma tenía este objeto? Este objeto era como un misil, podríamos decir, y iba solo por el campo, un campo de labranza, y vi, que vi que era la parte de un vehículo, vi pues que estaba parado con dos luces rojas, que es lo que me estalló. Me fui acercando, no obstante. ¿Tenía algún ocupante? Y cuando llegué a su altura, dos ocupantes con las carlingas abiertas, que llevaba dos, de cristales como los coches de carreras, pues que bajaron dos personas, forma humana, con unos trajes muy especiales. Unos trajes que parecen, eran blancos con ondulaciones, como los anoraks, desde el cuello hasta los pies, y un casco, perdón, sin cuello, un casco Pero con un cristal que se desvía las caras, que se desvía la cara muy, muy rojizas. Sí, gracias, Joan Soler, Francesc Boixeda, por esta conexión que nos llegaba de Montserrat, que interrumpimos porque tenemos un nuevo invitado en los estudios de Onda Cero en Barcelona. Tenemos a Ernest Milà, periodista y director de la revista Saber Más. Ernest, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Ernest? Pues mira, aquí he hecho polvo a las 2 de la madrugada. ¿Para qué nos vamos a engañar? Bueno, ¿tú eres un escéptico, Ernest? Pues sí, yo soy descreído y malandrín. ¿Y malandrín? Sí, sí. Claro, sí. No, como decía aquel, no creo ni en la Iglesia Católica, que es la única verdadera, o sea que imagínate. ¿Y en qué casos te pones en guardia? No, pues realmente el tema OVNI es uno de los temas que a mí me preocupan, ¿no? Porque el hecho de que en 50 años de investigación me hace el efecto que se ha llegado de la nada a la más absoluta miseria, es como para preocuparse, ¿no? Creo que lo que se ha llegado es a una acumulación tal de casuística que aquí ya es imposible extraer la luz. Es decir, ya no se sabe la forma que tienen los ovnis, no se sabe si vienen del espacio exterior, si son intraterrestres, si vienen de otras dimensiones. Vamos, yo, sinceramente, menos mal que estamos aquí en las Ramblas, por las Ramblas pasa gente muy rara. Y uno, pues cuando ve esto, cree que los extraterrestres efectivamente existen. Ya verás cuando te abduzcan. Pero realmente yo creo que hay demasiadas incoherencias en toda la casuística OVNI como para pensar que se trata de algo que vaya más allá de fenómenos atmosféricos todavía no explicados, o que vaya más allá de armas secretas, porque hace menos de 10 años ha terminado la Guerra Fría, y en la Guerra Fría lo fundamental era el armamento y el armamento secreto, o bien que se trate de otra cosa que no sean fenómenos atmosféricos, como digo, no explicados, pero que los observadores no conocen la explicación, ¿no? Pues muy bien, Ernest, muchas gracias por tu presencia en Onda Cero Barcelona. Perdona una cosa, ¿me permites añadir una? ¿Sí? Una cosa es que yo estaba escuchando antes todo el tema de Roswell y, sí, y se me ha ocurrido algo que me parece que pues sería una explicación. Uh-huh. O sea, ¿qué me diríais si el día de San Fermín hubiera ovnis en Pamplona? Pues vamos a ver, ¿corriendo los toros o...? Pues simplemente después de agarrar una buena melopea. Pues el 4 de julio, el día del avistamiento de OVNI, era la fiesta nacional americana. Es que no fue el 4 de julio, Ernest. Bueno, buena nit. Hola, buenas noches. Que no fue el 4 de julio, fue anteriormente, ese día fue el que se dio a conocer. Ese día, entre otras cosas, había un general de alto grado dirigiéndose a una serie de excombatientes y diciéndoles que estaba esperando de un momento a otro una explicación del Estado Mayor acerca de los ovnis, que tenían datos definitivos. Es decir, él estaba al tanto probablemente de que algo había ocurrido, pero algo había ocurrido anteriormente, la fecha no es precisa, pero a partir del 2 de julio fue cuando se vio ese ovni, y otra cosa es cuando se recogieron los restos y cuando se dio a conocer la información. De todas formas, Ernest, tú eres un súper experto en ocultismo, en otro montón de cosas, eres colaborador asiduo de Año Cero en esas materias, pero de todas formas, del tema ovni podríamos discutir a fondo, porque mira, para discutir de Roswell o para decir que los ovnis son esas dos cosas que tú has dicho, bueno, creo que hace falta estudiarlo a fondo durante muchos años. Sí, pero vamos, yo de jovencito también empecé a leer esto de los ovnis y lo dejé porque realmente no, cada vez estaba más liado. A mí me ocurrió lo mismo, lo que pasa es que a lo mejor los temas hay que retomarlos una y otra vez, y además hay mucha profusión de datos, hay mucha profusión de tonterías también en torno al tema, pero afortunadamente, entre otras cosas, hay las computadoras y los ordenadores nos permiten hoy en día tener una serie de informaciones precisas acerca de la forma de los ovnis, acerca de la precisión con la que en ocasiones, en días concretos, como podría ser hoy, se mueven de un sitio a otro en línea recta. Hay multitud de datos que nos permiten comprobar, demostrar que hay un fenómeno coherente, aunque no fuera más que un 2%. Pero bueno, quiero decir, yo acepto tu escepticismo. Otra cosa es que desde luego no sea capaz de explicar ni mucho menos toda la casuística, y menos los casos anteriores a nuestra época, en las que se veían ovnis como los actuales, que no podían ser explicados como fenómenos naturales. La noche está calentita, no la calentemos más. Ernest, un abrazo muy fuerte, gracias por tu participación. Gracias. Hasta pronto. Gracias, Pilar, seguimos en contacto. Tenemos una llamada desde Zaragoza. Ángel Briongos, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Desde Los Monegros, ¿verdad? Exactamente, en una zona entre Farlete y Monegrillo. ¿Qué estáis viendo? Pues en estos momentos se ha dejado de ver. Llevamos media hora aproximadamente viendo unos objetos hacia la zona sur y claro, queremos un poco de confirmación, porque son unas luces que están por encima de lo que es el horizonte y deseamos alguna confirmación. Además, en la zona en la que estamos, precisamente el 15 de diciembre del año 95, la revista Enigmas informó puntualmente, Jesús García fue perseguido por una especie de cuadrado, de rectángulo con luces, y justamente en esta zona en la que estamos. Entonces, claro, es una zona ufológica, digamos aquí en Aragón, donde se han visto en muchas ocasiones. Bruno podría hablar de ello, que hemos ido en ocasiones por la zona de Robles, pero queremos confirmación, sobre todo, a ver en la zona sur, si alguien está viendo alguna luz a la altura del horizonte, pero por lo que es, por encima de las lomas. Dejamos ese dato. Porque subían y bajaban, vaya. Dejamos ese dato en antena, a ver si algún amigo responde a tu llamada. Gracias, Ángel. Muy bien. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Vamos con Alberto en Onda Cero Vigo. Alberto, buenas noches. Buenas noches de nuevo, Juan Antonio. ¿Cómo va la madrugada? Pues bien, Maite sigue en el Monte del Castro. Parece ser que siguen teniendo ese avistamiento. Esa luz verde es insistente y sigue ahí. No sé si tenemos comunicación directa en este momento con Maite Gallego. Maite. Hola, buenas noches. Adelante. ¿Hola? Sí, adelante, Maite, te oímos. Sí, mira, estoy al lado de una persona que lleva 25 años investigando y que nos había asegurado hace unos minutos que íbamos a avistar algo. Realmente acabamos de ver dos objetos, concretamente el primero de ellos reflejaba una luz blanca rojiza y ha descrito una curva de derecha a izquierda en ascensión dando saltos y ha desaparecido. En estos momentos estamos viendo una luz que ha aparecido muy rápida, blanca, muy fuerte, se ha ido convirtiendo cada vez más débil y ha terminado desapareciendo. No sé si nuestros invitados aquí en el estudio rápidamente quieren hacerle algún tipo de pregunta a nuestra compañera en el Monte del Castro. Vamos a ver. Rápidamente. Bueno, la pregunta es un poco precisar un poco más las características de lo que habéis avistado, porque, bueno, los datos quizás no reflejen nada conocido, ¿no? Sí, pues, como explicaba, el primer objeto, la primera luz que hemos podido ver, describía una curva en ascensión, dando una especie de saltos, como si la luz se moviera saltando, en ascensión. Ha sido muy breve, pero realmente la velocidad era, no sé si decir normal. La segunda que hemos podido avistar era muy rápida, en una trayectoria lineal. Se ha hecho muy fuerte en un primer momento y al final ha ido desapareciendo, y ya no la vemos. Muy bien, pues esos datos los vamos acumulando aquí. Muchas gracias, amigos de Vigo. Seguimos en contacto.